expedición del profesor Mendoza había llegado hasta el enorme lago de San Lorenzo, bajo cuyas aguas se encontraba sumergida la maravillosa ciudad perdida de Yikujol. Chan Mako, el altivo jefe Lacandón, había cumplido su palabra guiando a los expedicionarios, ignorando que el capitán Scott planeaba apoderarse de todas las riquezas ahí guardadas y dar muerte al profesor Mendoza y a los Lacandones. El mismo capitán había ordenado a Rosco a que regresara hasta Bonampak y ahí, utilizando su avioneta, llegara hasta Tuxtla Gutiérrez para comprar equipo de buceo, equipo que serviría para penetrar en las tranquilas aguas y saquear las ruinas de Yikujol. Su plan traicionero empezaba a ponerse en marcha. Y precisamente en los linderos de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, cuatro agotados viajeros avanzaban por una meseta polvosa en medio de la noche. Eran Calimán, el pequeño Solín, la joven y hermosa Mariela y el nativo Fetch, que después de permanecer perdidos 7 días en la selva, lograban al fin vencer los terribles obstáculos y llegar a la salvación. Avanzaban al paso lento de sus cabalgaduras. Calimán, con las huellas de las duras jornadas marcadas en su rostro, se detuvo de improviso. ¡Alto! ¡Alto! Solín, Mariela y el nativo Pech tiraban de las riendas de sus caballos en movimiento casi inconsciente. Estaban agotados al máximo. Y no se atrevían siquiera a interrogar a Calimán el porqué de aquel alto. Si mis ojos no me engañan, es cierto. Los azules ojos de Calimán, abotagados por el intenso sol, marcados en profundas ojeras, permanecían fijos en varios puntos luminosos que brillaban a lo lejos, como estrellas en la tierra. ¿Son luces? Sí, hemos llegado. ¡Solín! ¡Mariela! ¡Es! ¡Miren! ¡Miren hacia allá! ¿Qué sucede, señor? No tengo fuerzas ya para levantar la cara siquiera. ¿Qué sucede? ¿Es que hemos perdido el camino otra vez? Oh, no, por supuesto que no. Fetch, acércate. ¿Qué te pasa, gran Mako? ¿Te has vuelto loco? Si la alegría que produce al sentirse salvados puede ser locura, entonces estoy loco. Fetch, mira hacia allá y dime lo que ves. Los ojillos oscuros del nativo Fetch trataban de mirar hacia donde Calimán apuntaba. Aquel rostro moreno, casi famélico por los ayunos y las jornadas, cobró ánimos. ¡Santo Dios! ¡Son luces! ¿Luces? Es decir que hay un pueblo cercano. Un pueblo no, Mariela. Es Tuxtla Gutiérrez. Correcto, Fetch. ¡Santo Dios! Sí, Jan Mako. Es la capital del estado. Es Tuxtla. No hay duda. Ay, Solín, Mariela, lo hemos logrado. Hemos vencido la selva. Estamos ya en camino de la salvación. Aquellos rostros hinchados por el sol, con los ojos hundidos en profundas ojeras, se avivaron al contemplar las lejanas luces que significaban su salvación. ¿No será un espejismo? ¿Una visión producto de que nos estamos volviendo locos? Sí, es una visión, bendita visión, entonces. No, Chancival. Es Tuxtla. Estamos salvados. Solo basta descender por esa colina hasta alcanzar la planicie donde empiezan los primeros poblados, cercanos a Tuxtla. ¿Qué esperamos, camaradas? ¡Vamos! ¡Vamos! Tres horas más tarde, los cansados viajeros avanzaban por las primeras calles de la población. Entrada la noche, no se veía a nadie deambular por las calles. Los pálidos faroles del alumbrado público descubrían a los jinetes avanzar por las solitarias calles, haciendo sonar rítmica y extrañamente los cascos de los caballos. cardinal, esto está más solo que un cementerio. ¿Y qué esperabas, muchacho? A estas horas todos los habitantes duermen. Sí. Duermen en mullidas camas. Lo que yo daría por nada. Ahora eso está muy próximo, Mariela. Comprendo que están pasando... echarse a dormir en una de las partes de ese parque. Yo comparto la idea, pero... prefiero que caminemos hasta encontrar un hotel. Gran Macó. ¿Qué pasa? Quiere hacerte una pregunta. Te escucho. ¿Cómo vas a pagar el hotel? ¿No tienes tanto dinero? Oh, es cierto. En este momento nos ahorcarían por una moneda de 10 centavos. No traemos más que nuestra miseria y el cansancio y la fatiga de 7 días en la selva. Podríamos vender los caballos. Chancipal, tonto. Chancipal, torpe. ¿Crees que alguien compraría estos caballos a punto de morir de cansancio y de hambre? Entonces, ¿qué haremos, Calimán? Es verdad, Calimán. Si no tenemos un solo centavo, si nuestra facha es de unos escapados de un campo de concentración, ¿cómo haremos para conseguir cuarto y comida? Amigos míos, después de vencer la selva, después de sortear 1000 peligros y burlar la muerte, ¿creen que conseguir alojamiento signifique problema? Por supuesto que no. Adelante, sigamos hasta encontrar el sitio de cuarto. Vamos. Calimán observaron detenidamente la fachada de aquel edificio de estilo colonial. Aún a pesar de que Calimán tenía el rostro cubierto de espesa barba y su atlético cuerpo vestía andrajos al igual que sus compañeros, se advertía en él un desplante de gran señor. Sus labios, resecos y partidos, dibujaron una sonrisa optimista al decir: Hotel Tropical, habitaciones con baño privado y aire acondicionado. Esto parece un sueño, el más hermoso de los sueños. Sigo temiendo que sea un espejismo. Por la apariencia parece un buen hotel, aunque me molesta que nadie acuda a recibirnos a la puerta como se merecen estos cansados viajeros. O tal vez sería prudente continuar la marcha hasta encontrar un hotel que nos brinde mejor servicio. ¿No les parece? Oh, Calimán, no sé cómo tienes espíritu para vender. Muchacho, la felicidad inyecta ánimos a mi espíritu. Bien, entremos. Calimán avanzó con paso firme por la blanca escalinata que conducía al lobby del hotel. Y el nativo Pech dijo al oído de Solín en tono temeroso: Chancipal, yo nunca he estado en un hotel tan elegante. Sigo creyendo que es un espejismo. Calimán y Mariela han entrado. ¡Vamos, Pech! Calimán avanzó dignamente, arrastrando sus rasgadas ropas hacia la administración que a esas horas se veía solitaria. Sus azules ojos recorrieron aquel amplio salón de paredes blancas con mullidos sillones que invitaban al descanso. Mariela entrecerró los ojos en gesto agradable al sentir el viento fresco que lanzaba un ventilador colocado en el techo. Pech avanzó temeroso, alisando sus negros cabellos como si tratara de tener mejor apariencia, mientras Solín abría desmesuradamente los ojos al ver los sillones de descanso. Calimán golpeó suavemente la campanilla colocada sobre el mostrador. Los dedos de Calimán golpeaban impacientes sobre la barnizada cubierta del mostrador, mientras en su rostro se dibujaba una mueca de impaciencia. ¡Qué servicio tan deficiente! El administrador debe estar por allí dormido. Calimán hizo sonar nuevamente la campanita mientras sus dedos aceleraban el golpeteo contra la madera. El pequeño Solín comentó irónico: Nadie puede imaginarse de dónde venimos. Nadie podría creernos que hemos recorrido más de 200 kilómetros de selva y pantanos. Y Mariela, la pobre Mariela se dejó caer en un mullido sillón, entrecerrando sus lindos ojos y frotándose los pies entre sí. Sin embargo, Calimán insistió. ¡Voy! ¡Un momento, por favor! Por fin, qué servicio y qué servicio. Una puerta se abrió apareciendo la atildada figura de un hombre delgado y que terminaba de abotonarse un saco tropical. Buenas noches. Buenas noches. Perdóneme que los haya hecho esperar, pero... ¿Qué es lo que quieren ustedes? Tres habitaciones, caballero. Las mejores que tenga, con cama bien mullida. Y buen baño. Y buena comida. Comida suficiente. La que sea, la que sea. Bien, caballero. ¿Es que se va a quedar allí sin hacer caso de lo que hemos pedido? El administrador del hotel no salía de su asombro. Veía ante sí cuatro figuras desarrapadas, maltrechas y miserables. Observaba aquellas ropas sucias y rasgadas, las cabelleras enmarañadas y los rostros ennegrecidos por el sol. Luego, su sorpresa se tornó en furia al exclamar: ¿Pero qué se cree que esto es un asilo? ¿Qué? ¡Fuera! ¡Fuera del hotel, vagabundos! ¡Fuera, dicho! Vaya poca vergüenza de gente venir a molestar estas horas. ¿Se creen que esto es un mesón? ¡Fuera! ¡Fuera, dicho vagabundo! ¡Fuera! Y musculosa mano de Calimán se cerró atrapando la ropa del administrador y con facilidad asombrosa lo alzó varios centímetros del suelo, colocándolo de bruces sobre el costal. Parece que el caballero no ha entendido. Queremos tres habitaciones con mullidas camas, cuarto con baño y comida caliente. ¿Está claro, caballero? ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Qué miserable vagabundo! ¿Cómo se atreve a entrar ahí? ¡Suélteme! Eran inútiles los esfuerzos del administrador por zafarse del recio puño de Calimán, que lo mantenía en alto. Caballero, es la tercera vez que le pido a usted tres confortables habitaciones con todos los servicios. ¿Está claro? ¡Largo de aquí, vagabundos, aventureros! ¡Fuera del hotel, llamo a la policía! Bien, ha logrado agotar mi paciencia. Le aseguro que antes que un policía escuche sus gritos, usted quedará convertido en un cadáver. Calimán apretó el puño e hizo el intento de estrellarlo con fuerza en aquel rostro lívido y angustiado. No, por favor, suélteme. ¿Atenderá usted mi humilde petición? Sí, señor, le atenderé. Tenga la bondad de soltarme. Bien, ya está. ¿Ha dicho usted tres habitaciones? Sí, de las mejores. Y comida, y agua en abundancia. Es que debo anotar en el libro de registros. Dígame, ¿cuál es su nombre, caballero? Calimán. ¿Calimán? ¿Calimán ha dicho? Exacto, sí. ¿Hay alguna duda respecto a eso? No, señor. Por supuesto que no. Bien, anotaré tres habitaciones para el señor Calimán y amigos. Ahora, las llaves, si es usted tan amable. Sí, señor. Llamaré a un mozo para que lo lleve a sus habitaciones. No es necesario, iremos nosotros mismos. ¿Traen equipaje? Sí, nuestro equipaje lo puede encontrar a 200 kilómetros hacia el norte. ¿Qué? Sí, exactamente entre los pantanos y la maleza, junto a los restos de una avioneta. ¿Pantanos? ¿Avioneta? Hacia el norte, pero... ¿Pero de qué habla? Es mejor que pase el detalle del equipaje por alto. Sería demasiado molesto entrar en detalles, sobre todo ahora que nuestro único deseo es descansar. Le agradezco sus atenciones, caballero. Ahora nos retiramos. Pero se le ruego no importunarnos más el resto de la noche. Mariela, Salim, Fech, vamos a una mullida cama que nos espera a cada uno. El administrador miraba asombrado a aquel hombre cubierto de harapos, alto y asombrosamente fuerte, avanzando como un gran señor hacia la amplia escalinata, seguido de sus amigos. Señor, el pobre hombre se ha quedado mudo de asombro. Tenía miedo de que tú, Gran Mako, fueras a matarlo. Pero jamás pensé en hacerle daño. Solo que de alguna manera habría que convencerlo para que nos diera habitaciones. Mañana, una vez que hayamos disfrutado de un largo y merecido descanso, arreglaré debidamente nuestra situación. Calimán, no puedo dar un paso más. Entonces permítame ayudarla, Mariela. Me gustaría verla caer desmayada ahora en plena escalinata. ¿Qué pensaría el administrador si me viera subirle en brazos? Calimán, tengo un apetito que... Salim, muchacho, exigir alimentos a estas horas sería abusar de la amabilidad del administrador. Conformémonos con disfrutar de una mullida cama, que mañana... mañana seremos atendidos a cuerpo de rey. Vamos, Mariela. Piense usted que solo nos separan unos cuantos pasos de la más deliciosa cama que usted puede imaginar. Calimán, pienso dormir durante 8 días seguidos. Principal, esta es la primera vez que voy a dormir en un hotel tan lujoso como este. Pues disfrútalo mientras puedas, Fitch, porque tal vez mañana estemos en un calabozo. El administrador se había quedado inmóvil, mirando asombrado a aquellos 4 vagabundos que subían airosamente por la amplia escalinata. Y una vez que desaparecieron de su vista, su sorpresa se tornó en furia incontenible. Estos vagabundos no se burlarán de mí. Y ese gigantón que me alzó en vilo y trató de matarme, jamás había sentido tanta impotencia como ahora. Sus ojos azules que me miraban con tal furia y decisión que, si no accedo, es capaz de matarme. Oh, ¿pero qué diablos pasa? ¿Por qué no contestan en la comandancia de policía? Vagabundos, aventureros, seguramente serán prófugos de alguna cárcel. ¿Qué quisieron decir con eso de avioneta caída de los pantanos? 200 kilómetros hacia la selva. Oye, ese hombre tan extraño. Calimán. Calimán, ¿qué significa ese nombre? Bueno, comandancia de policía. Sí, habla el administrador del Hotel Tropical. Hotel Tropical. Sí, quiero hablar con el comandante Jiménez. Pronto. ¿Qué? ¿Que no está? Mire, escuche, sargento, necesito ayuda, comprende. Ayuda, se han metido al hotel 4 vagabundos que... ¿Qué? ¿Y qué me importa que esté usted solo en la comandancia? Le exijo que me preste garantías, yo... ¿Qué? ¿Que mañana pase a levantar mi denuncia? Pero no comprende usted que... Bueno... Mañana... Así que esos miserables vagabundos pasarán la noche en mis mejores habitaciones. Jamás exploradas antes por hombres que no fueran los lacandones, el campamento del profesor Mendoza se hallaba completamente instalado. A escasa distancia del lago de San Lorenzo, precisamente donde permanecían sumergidas las ruinas de la gran ciudad maya de Yecuhol. Ahora, los destellos de una gran fogata alumbraban las hamacas tendidas alrededor del campamento. Todos parecían dormir. Únicamente los nativos, encargados de mantener el fuego vivo de la hoguera, permanecían inmóviles y envueltos en rudimentarias mantas. El machete a la mano y la mirada vigilante por si alguna fiera se atrevía a avanzar hacia el campamento. Y al fondo, el majestuoso lago de San Lorenzo, que reflejaba en mil luces la cara luminosa de la luna. El profesor Mendoza no podía conciliar el sueño. Fumaba parsimoniosamente su pipa mientras una sombra se deslizaba por su espalda. ¿Eh? ¿Quién? Tranquilo, profesor. No es mi intención importunarlo, solo que quiero informarle que mañana, a primera hora, Roscoe regresará con dos guías hasta Bonnenpack. ¿Para qué, capitán? Usted lo sabe. Roscoe se trasladará en la avioneta que tenemos en el campamento de Bonnenpack hasta Tuxtla. Es necesario que compre equipo de buceo para empezar cuanto antes las exploraciones en el lago. Sí, creo que es indicado. Roscoe estará de regreso en unos 6 o 7 días. Y cuando tengamos el equipo necesario, irán surgiendo una a una las riquezas que permanecen allí, abajo las tranquilas aguas. Un tesoro guardado durante siglos que al fin hemos encontrado. ¿Descubrirá a tiempo el profesor los planes del capitán o morirá antes de que estos salgan a la luz?